Sí, acá estamos arrancando compartir esta tarde, esta histórica tarde aquí en Tribunales Federales y tenemos aquí a Isabel Winchul, y ya vamos a ir presentando de a poquito acá los que se han arrimado a la mesa. Vamos a empezar con Isabel, que es integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Mendoza. Nos comentó fuera de aire su historia, pero le doy ahí la palabra para que la comparta con la gente que está escuchando la transmisión en vivo. Yo tengo 3 desaparecidos en la familia. Tengo mi esposo, un sobrino y la compañera de mi sobrino. Desde el año 77, o sea, hace 40 años, estamos en la búsqueda de nuestros seres queridos y además ya dejan de ser solo nuestros seres queridos y pasamos a luchar por todos los 30.000 compañeros que están desaparecidos. Una historia que sí, que por ahí traspasa lo individual y se vuelve colectivo, ¿no? Creo que el comienzo siempre es individual, pero a medida que nos vamos conociendo la historia de cada uno de los compañeros, se convierte en algo que ya no deja de ser lo familiar, lo propio, para pasar a ser de todos. Y de cada uno de la lucha es por cada uno de ellos, ya deja de ser para los nuestros solamente. Isabel nos contaba que la causa por sus familiares está ahora en el sexto juicio de la humanidad. El sexto juicio, sí, ha comenzado hace alrededor de 2 meses. Y bueno, por ahora se está llevando los días jueves nada más. Ya suponemos que terminado este juicio irán a cambiar la fecha para acelerar un poco más y que no pase como estos 3 años en el juicio, ¿no? 3 años y medio en la espera. También en la espera de este resultado que vamos a ver cómo sale hoy. ¿Cómo vives? ¿Cuál es la expectativa, al menos, después de tanto tiempo? Mi expectativa es que vayan todos, que todos sean condenados con las condenas que les correspondan. Yo no creo que, bueno, que simplemente si los dejaran con una condena leve, considero que ellos ya están condenados socialmente. Yo lo veo en los mismos represores, toda esta gente. Cómo se ha deteriorado a lo largo de los 3 años, porque la condena social existe y les ha llegado.